Los micrófonos. Primero, muchas gracias, muchísima responsabilidad para trabajadores, hablar delante de trabajadores, hablar delante de estos pañuelos blancos, hablar delante de las organizaciones de derechos humanos. Para nosotros han sido nuestra guía en términos de definir cómo era una acción para recuperar el trabajo. Hoy, cuando estábamos en la marcha hace minutos, estábamos pensando, la canción en donde se pedía para los pibes educación y trabajo. Y yo no quiero ser reiterativo porque muchos de los compañeros, amigos acá de Bahía Blanca me conocen y lo he puesto siempre este cuento que nos contó Eve de Bonafini allá por el año 2006, hoy creo que se impone de manera tajante, terminante, y lo voy a repetir. Hablaba de que cuando se discutía la ley de educación allá por el año 2005-2006, le fueron a hacer una consulta a Eve, y ella contó un cuento con la lucidez intacta hasta el día de hoy que tiene. Decía lo siguiente: que a un día de iniciarse el año lectivo, la mamá acostaba a su nene para ir a dormir y después ir al colegio. Pero el chico le dijo de que no había cenado, de que no había comido. Y la mamá le dijo que prefería que guarde ese pan para que lo coma al día siguiente y esté más fuerte. Pero también mencionó el chico de que no tenía zapatillas para ir al colegio. Lo resolvió diciéndole que el hermano iba de tarde y que se las podía prestar, que calzaban lo mismo. Y los útiles, mamá, en el colegio seguro te van a prestar. Ahora acostate, por favor. Me duele la cabeza, mamá. ¿Tenés algo? Te pongo paño de agua fría, hijo. Por favor, descansá. Antes te quiero decir algo, mamá. Decime, hijo. Tengo muchísimas ganas de ir a estudiar. Ajá, ¿y por qué? Porque quiero ser ingeniero. ¿Y por qué querés ser ingeniero? Para volver a construir las vías del tren. ¿Y para qué esto? Para que papá vuelva a tener trabajo, compañero. A mí me parece que hoy se está imponiendo dejar en la marcha que tenemos en las fábricas, en los organismos de derechos humanos, replicar, acentuar. Y si tenemos que volver a ocupar fábricas, la vamos a volver a ocupar, porque el derecho al trabajo no nos puede quitar nadie. Y esta va a ser una consigna que desde el movimiento de empresas recuperadas vamos a seguir levantando. Hoy tenemos, por suerte, 150 trabajadores en Pigüé que hemos sido acompañados a través de las capacitaciones, a través de la inclusión de un gobierno presente, de un gobierno que estuvo acompañando la lucha del sector, y que hoy podemos sostenernos a través de ese crecimiento, de compartir con derechos, con organismos de derechos humanos, con universidades, con gremios, la posibilidad cierta de tener la posibilidad de ir a trabajar. Hoy, un tesoro muy codiciado. Yo había firmado este mismo cuento en un libro, finalizando, que era hoy un trabajador, por suerte, con signo de admiración. Hoy lo pondría con signos, con puntos suspensivos. Pero esto no va a hacer que nosotros de ninguna manera sigamos pensando que crecemos, pero crecemos con inclusión. Y lo hacemos a través de trabajos que tienen que ver con los sectores más débiles. Estoy hablando de los programas del Estado, por ejemplo, el programa Envión, trabajando cerca con los compañeros del Patronato del Liberado, dando una oportunidad. Nosotros estamos muy convencidos de que esta es la manera de hacer las cosas. Y lo vamos a hacer con alegría, porque siempre, lamentablemente, nos toca tragar amargo, compañeros. Pero siempre hemos escupido dulce. Y escupir dulce es una fábrica que comparte, escupir dulce son los nietos que aparecen, escupir dulce significa la lucha de todos los organismos que pensamos un mundo mejor. Muchísimas gracias.